presencia te va a respaldar. Se acabó el tiempo de sequía, se acabó el tiempo de sequedad, se acabó el tiempo de estar sentado en una silla sin yo usarte. Te voy a usar. Comienza un nuevo fluir, así como ves en el video, así como ves esas corrientes de agua corriendo, fluyendo. Así habrá un fluir nuevo profético, un fluir nuevo profético en tu interior habrá, a causa de la lluvia que será derramada. Si esta palabra fue de bendición, compártela con alguien más, compártela en un grupo. Alguien tiene que recibir esto. Habrá un nuevo fluir profético en tu interior. Así dice el Señor. Dios te bendiga.